¿Qué hay de lo que se conoce como tango joven? ¿Qué particularidades comporta esta expresión de tango joven respecto del tango a secas? ¿Es posible distinguir entre un tango joven y lo que sería un tango viejo? ¿Qué utilidad tiene esta categoría? ¿Nombra algún fenómeno cultural o no es más que una expresión vacía de contenido? En síntesis, ¿cuál es el verdadero significado de lo que llamamos habitualmente tango joven? Lamentamos y aclaramos desde el principio decir que no existe una respuesta certera para cada una de estas preguntas que formulamos anteriormente. ¿Por qué? En principio porque carecemos de un marco explicativo estable que pueda trazar las líneas generales que ayuden a definir qué es el tango joven. Y mientras tanto, nos conformamos con esa nominación tan amplia como desconcertante para no angustiarnos ante ese amenazante vacío. Y así hablamos de tango joven, pero sin saber muy bien a qué nos referimos cuando lo pronunciamos. Es cierto también que lo que se dio en llamar tango joven es un fenómeno relativamente reciente y como tal, todos sus significados están asentados sobre un suelo con bases bastante débiles. Las formaciones, si se tiene en cuenta que las formaciones de grupos y orquestas de jóvenes es un proceso que tiene no mucho más de una década, podremos dar cuenta de estas bases débiles. Movimiento que justamente no se caracteriza por trazar una curva ascendente constante, sino más bien una línea variable con ciertos repliegues y también con crecimientos. Pero bien, ¿qué sería tango joven? A ver, supongamos, tango joven supondría un tango creado y ejecutado por jóvenes. Pero, primer problema, definir quiénes son jóvenes y quiénes no. Y luego, además, asumir y reconocer que muchos de los que podrían englobarse en la categoría de tango jóvenes, de tango joven, son adultos. En segundo lugar, tango joven presumiría una creación original con características diferenciales del tango a secas. Segundo problema, muchos grupos que son nominados bajo el título de tango joven son adaptaciones actuales de la clásica normativa tanguera. Y finalmente, tango joven supondría nuevas voces, nuevos canales de comunicación, un nuevo lenguaje de contacto, nuevas formas de construir identidad. Y aquí el tercer problema. Ni el panorama de voces ni los canales de difusión están abiertos a esas nuevas formas de construir identidad. Sobre estas y otras encrucijadas más complejas estamos parados hoy al momento de definir qué es el tango joven. Pregunta que parece sencilla, pero que importa mucho para aquellos que están trabajando por definir su propia tarea artística. Ante la incertidumbre de algo que nombra, que se nos escapa cuando intentamos definirlo, estamos parados ahí, pero que sin embargo, al nombrarlo, alimenta la certeza de que algo nuevo viene construyéndose. Tan paradójico resulta que uno prefiere casi callar antes de decir tango joven. Es enmudecer esa incertidumbre, es el síntoma de aquello que todavía no podemos nombrar definitivamente. Es el síntoma de algo germinal que esperamos vea la luz cuanto antes y comience a hablar claro, a nombrarse a sí mismo y a transitar su propio camino con autonomía, libre, transgresor, sonriente y sin temor a demoler la idea de un destino prefijado. Por supuesto, no se trata de transar fronteras porque sí. No se trata de dividir aguas y enfrentar maniqueadamente dos caras de lo que es una misma moneda. Se trata más bien de poder definir un proceso para que cobre sentido la tarea de muchos artistas que decidieron transitar el camino del tango y encontrar allí una vía libre para la creación. Será tango joven, será tango contemporáneo, será tango moderno o será lo que será. Lo importante, creemos desde aquí, es comenzar a definir conscientemente la tarea de reapropiación que hace tiempo viene sembrando el circuito del tango. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. Creación se vio... En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores, el tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Viene al piso el cuarteto típico Catenacho. Carlos Bevilacqua sigue cubriendo el campeonato metropolitano de baile, que no da una plaza para los Juegos Olímpicos, sino para el Mundial de Baile que se va a hacer en agosto en la capital. Además, la agenda, un par de noticias interesantes para los músicos en general. Y recuerden que este mensaje, junto con el tango, se autodestruirán en 5 segundos. 4, 3, 2, 1... Fractura expuesta. Bueno. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. En la operación técnica nos acompaña en esta ocasión Agustino Ellen. Bienvenido, Agustina, a Fractura Expuesta. Programa 223 de este lunes 23 de junio. Acá parece que hay que jugarle a la quiniela, Germán, al 23. Yo no participo a la quiniela, sería lo primero que prohíba y va a ser lo primero que prohíba cuando sea gobierno. Bueno, perfecto. Germán no va a jugar al 23. Se sabe que es el 23, ¿no? Porque tampoco te interesa la quiniela. ¿Qué, en los sueños? Sí. No, ¿el descenso de Racing? Me parece que no, ¿eh? ¿No? Aunque es un tema que trasciende fronteras de los sueños. Sí, de las pesadillas más precisamente, ¿no? Bien. Vos lo sabrás bien que sos hincha de Racing y bueno, y te querés matar. Muy bien, aquí arrancamos Fractura Expuesta como siempre, como todos los lunes por la M530, La Voz de las Madres, cerrando la programación de este día lunes. 4382-9327, 4382-9327 para dejar un mensaje en el contestador telefónico y si quieren también pueden comunicarse con nosotros vía correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org. Fracturaexpuesta, todo junto, @madres.org. Y la tercera alternativa, que es el mensajero instantáneo. Sí, que ya está abierto, ya estamos prestos y pletóricos. Prestos. Sí, a recibir nuevos contactos que nos agreguen a fracturaalaire@hotmail.com. Un canal que si están en este momento escuchando a través de la radio, a través de la computadora, en realidad, entre madres.org, si están escuchando online a Fractura Expuesta, pueden agarrar el Messenger y sumarnos como contacto. Y ahora viene la gente del Catenacho. Entre otras cosas, les pueden dejar preguntas sin tener que levantarse al teléfono. Vieron que la civilización tiende al sedentarismo. Fractura Expuesta no se queda atrás porque el tango no se queda atrás. Bien, bueno, vamos a arrancar con música, pero debo confesar antes que Germán no me quiso decir... No era para contarlo al aire, Maximiliano Jorge. Bueno, está bien. O sea, no le quise decir qué tema vamos a escuchar porque es una sorpresa, pero es un chiste interno, así que no iba al aire, pero bueno, ya fue. Así que lo único que voy a poner en contexto en esta situación... Quiero que me pongas en contexto. A vos no, a la gente. Mónica Navarro es a quien vamos a escuchar en este momento. Ella es una cantante uruguaya, en realidad es argentina, vive en Uruguay hace mucho tiempo. Ha ganado el día 22 de mayo el premio al mejor álbum de tango que se editó durante durante 2007 en Uruguay. Uh-huh. Paquetito de Tangos se llama ese disco. Y bueno, aquí vamos a escuchar un tema de ese disco que se llama Carabelas Nada, de Fito Páez, interpretado por Mónica Navarro. Chico War, que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana, carabelas de la nada, carabelas nada. Chocan, se hacen trizas en el aire. Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Una chica subió un taxi, Caballito, Buenos Aires. Muere un tipo en Mataderos, un balazo en un aguante. Y eso no deja de ser una canción desde el alma. Botella, todos saben lo difícil que es zafarse de ella. Ella tiene un par de piernas más largas que vieras y hace que tu corazón parezca que aún siguiera. Tango, que me hiciste mal, sin embargo te quiero, quiero sepultar. La vieron a tu vieja con un pan de hash, vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción desde el alma. Sol que me calma. Tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana, carabelas de la nada, carabelas nada, carabelas de la nada, carabelas nada, carabelas de la nada, carabelas nada. Escuchábamos a Mónica Navarro con Paquetito de Tangos, Carabelas Nada. Maxi, ¿qué pensás? Bien, perfecto, me encantó, gustó la interpretación, sí. Bien. De Fito Páez. Gracias. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 11 de la noche, 48 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura en el estudio, 25 grados, dos décimas. Títulos. Premian al mural más feo del tango y hay vida en el 2x4. premian al mural más horrible del tango. La ONG Promoción Racinguista, famosa por condecorar a los autores de la estatua gorda de Gardel y al monumento al radiador de heladera, más conocido como Monumento al Tango de Puerto Madero, ahora ha regresado con una nueva distinción. Esta vez la consigna consistió en galardonar al mural homenaje que menos se parezca a una figura del tango en esta ciudad. El primer premio se lo llevó de forma unánime un bar de la calle Cerrito, casi Avenida de Mayo, que ostenta una figura humanoide de un supuesto Aníbal Troilo. Los argumentos del jurado fueron contundentes. La pintura es la más floja de la capital. Lo muestra estreñido, muy demacrado y más parecido a Relaciones Públicas del Fútbol Marcelo Palacios que al propio Pichuco. Piden la expropiación del bar. La NASA encuentra vida en la peluca de un cantante de tango. Voceros de la NASA indicaron hoy que la sonda espacial Silvio Soldán, enviada hace pocos días a la peluca de un cantante de tango, encontró signos de vida en esa superficie. Según los expertos, plantaciones de malbones, migas de pan, piojos, liendres, yerba y una tira de asado fueron algunos de los elementos que la nave exploratoria pudo recolectar del postizo del cantor. Por último, fuentes muy cercanas a la NASA confirmaron que la próxima misión consistirá en enviar otra sonda de exploración al cajón de medias y calzoncillos del bandoneonista Rubén Juárez. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en realidad en el estudio de La Voz de las Madres, 25 grados 2 décimas, la humedad 30%, la hora 22.50, el pronóstico anticipa un calor de locos. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Troilo y Grela. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Si hablamos de tango, no puede faltar el moñito. Voy a presentar a un galán de televisión. Ya lo contrató Adrián Suar para Canal 3. En el teatro, las chicas le piden la chalina, autógrafo. Para Chicacho Castaña. El aplauso fuerte para Juan Montalvo, canta bien bohemio. Sí, a nosotros también nos llama la atención los que todavía usan moño para quedar más tangueros. El tango no es solo eso. El tango es ahora. El aplauso. En el barrio porteño de Constitución se desplomó una grúa sobre un estudio de televisión. 4382-9327, el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta. fracturaalaire@hotmail.com es el messenger para comunicarse con nosotros, y fracturaexpuesta@madres.org es el mail para comunicarse con nosotros. En este momento ya tenemos al invitado Diego Cuitco, en representación del cuarteto Catenacho, y tiene una melódica y quiere participar. Casi dolina, ¿te sentís dolina? No, la verdad que nunca me he sentido dolina. Perfecto, suficiente. Una melódica. No quisiera sentirme dolina tampoco. Los músicos llaman una melódica o la melódica a una especie de pequeño organillo que se compra en una librería, parecería ser. Que tiene una boquilla en uno de sus extremos, por el cual el músico, soplando de esa boquilla, claro, y tecleando, emite el siguiente sonido. Permítame una pregunta. Sí, los que no son músicos, ¿cómo le llaman a la melódica? Porque a la guitarra, uno le llama guitarra. Esa cosa que se sopla. Ah, o la llaman. Es un pianito de librería. ¿Sí? Eso es una melódica, suena como una melódica, y algunos la llaman ese organito chiquito. Es un organito chiquitito desafinado también, que yo no sé tocar, pero me da felicidad tocarlo. Bueno, muy bien. ¿Qué te sabes de Gardel? Y pero de Gardel, qué sé yo. Bueno, brevemente, porque para que tenés que musicalizar la noticia. Dale, va a ser un poco ahí. Exacto, no, alejate un poquitito. Manejo. Esto es radio, bueno. Radio mentiras, esto. Sí. Esto es televisión verdad. Exacto. Cuando quieras, maestro. Fracta, llámame Dipi. No. Bueno, cuando quieras, Dipi. Mañana es 24 de junio. Se conmemora una vez más el fallecimiento trágico de Carlos Gardel. Justamente en estos momentos también, gente que está trabajando mucho acaba de encontrar un dato revelador, que es la escuela estaba en Montevideo, la escuela del colegio primario. Entonces mandan mails explicando eso. Fractura Expuesta, con Dipi a la cabeza, se jacta y no tanto, de decir que es el único programa de tango que a un día de cumplirse tan benemérito aniversario no va a hacer nada más que esto en homenaje a Carlos Gardel. ¿Y? Pensé que terminaron. Dime uno de Gardel, ¿cuál te gusta? Mano a mano. Mano a mano. Bien, como siempre, estamos con un músico de carajo, ¿no? Diego Di Picuitco, guitarrista y también, por supuesto, un músico multifacético, nos va a acompañar en instantes en la entrevista aquí en el piso en Fractura Expuesta. A lo que íbamos, que es muy importante, atención, Dipi, porque vos tenés una melódica que si te la chorean, ¿cuánto sale una melódica? No sé, porque es prestada. Bueno, creo que vale 70, 80 pesos y la verdad que si Fractura Expuesta podría sponsorear mi carrera de melodista, la verdad que me haría muy bien. Bueno, podrías estar ahí al lado del póster de Evo Morales durante todos los programas, ¿te parece? Aspiro a eso, en realidad. Perfecto. Bueno, justamente SADEM, el Sindicato Argentino de Músicos, acaba de lanzar en esta semana, esto no es una publicidad, básicamente, es una situación que le va a interesar a los músicos, como Dipi, que me está mirando con una atención que hace años que no prestaba. Dice, protege tu herramienta de trabajo, señor músico. El Sindicato Argentino de Músicos acaba de firmar un contrato con una compañía de seguros donde a través de un convenio les va a permitir cubrir una preocupación planteada por los músicos. La compañía ofrece un seguro para instrumentos musicales, sin límite de cantidad ni de suma asegurada, a todos los afiliados del SADEM y a sus familiares directos, a los profesores y alumnos de la Escuela Popular de Música, que depende del SADEM, y del Instituto Superior de Música Popular. Les van a hacer un descuento a quienes pertenezcan al SADEM, pero el punto es este. Aquí varias veces hemos hablado de que a los bandoneonistas, así se dice, les roban los instrumentos y no tienen, primero porque está en extinción el bandoneón, pero además es muy caro. Bueno, el SADEM hizo este convenio donde les hacen un pequeño descuento, no es tanto el descuento, sino que lo tienen que garpar de su bolsillo los músicos, pero bueno, hasta antes no estaba, para que les cubran si les afanan los instrumentos. No solo el bandoneón, sino el instrumento que vos quieras. Puede ser una melódica, sale 70 pesos. El bandoneón sale 3.000 dólares. Así que hay una pequeña diferencia. Pero está este nuevo servicio que en la página, decía el comunicado que en la página de SADEM iba a estar la información. Yo entré hoy a la tarde y no hay nada. Pero calculo que en la semana lo irán actualizando. ¿Es solo para afiliados al sindicato? Claro, los afiliados tienen un descuento. Yo estimo que la aseguradora debe ofrecer este servicio a cualquiera. Claro. Sí, yo creo igual, en el caso de los bandoneonistas, sí, cuando le roban el bandoneón, se lo roban pensando que es un bolso que contiene mucho dinero. Porque sí, yo no creo que el populacho, la gente en general, ¿no? Entienda que eso es un bandoneón. No, y que sale 3.000 dólares, porque si no sabes cómo saldrían a chorearlo. Claro, sí. Bandoneón. Pero bueno, después esto lo venden en una casa de anticuario, en un anticuario, y le pagan 800 pesos por un instrumento que ni el anticuario sabe más o menos lo que sale, ni obviamente el ladrón que recibe 800 pesos, entonces va a robar bolsos cuadrados. Y bueno, se hace un negocito y los pibes pierden un instrumento que está en extinción. Sí, igual con respecto a eso, aprovecho y me pongo en denuncia. En realidad, también está en extinción porque está lleno de bandoneonistas que andan viajando por ahí y venden bandoneones. También. Compran bandoneones en el interior, los afilan un poquito y los venden afuera. ¿Sí? Y son los mismos chantas que después se dicen defensores de la cultura. Es cierto, muy bien. 4382-9327. 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador, sino a través del correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org. Vamos a escuchar un poquito de música. Sí. Vamos con Alter Tango, con Milonga de Mar, una composición de este grupo mendocino. Las horas blandas iba rumbo a su casa con bolsas de estraza y una canasta de pan. En el reloj de la plaza se hacen las dos. Prende la radio, escucha el programa, la lágrima riega. Oh, llamo yo. Palabras discretas de amor. Abrió una puerta a las ilusiones y luego con prisa olvidó. Solo soñar, lejano bahía, el mar, que nunca salvan pero que acompañan su inconfesable ansiedad. Aquí también muere el tango, para volver a nacer. Fractura expuesta, el formol hecho pedazos.